cómo se siente. Aquí no creas que aquí se juega. Hoy la discoteca está caliente. Mucho movimiento de cadera, mami, no se te pega. Mami, checa cómo se siente. Cómo se siente.